unidos en la fiesta. Unidos en la fiesta, la alegría se hace canción. Unidos en la fe, la alegría se hace oración. Cantaremos al Señor, aleluyas con himnos y salmos, porque grande es el amor que en nosotros por siempre mostró. Unidos en la fiesta, la alegría se hace canción. Unidos en la fe, la alegría se hace oración. Cantaremos la bondad del Señor que nos sienta a su mesa y nos llama a comulgar como hermanos su vino y su pan. Unidos en la fiesta, la alegría se hace canción. Unidos en la fe, la alegría se hace oración.